Hola amigos, muy buenas tardes, noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento, pues con la novedad que es la primera versión de este año 5776 en el que estamos entrando según el calendario hebreo, primer día del mes de Tishri, prácticamente entrando al segundo día o ya prácticamente en el segundo día de Tishri. Pues felicidades, bienvenidos sean, Shana Tová Umetuká para todos ustedes, un año que sean inscritos en el libro de la vida para un año bueno y dulce, deseándoles lo mejor. ¿Y por qué bueno y dulce? ¿Por qué no solo bueno? Bueno, para las mentes, digamos, pues tenemos que tener, para entender esto, una mente cuántica y no una mente binaria. Y en el aspecto de la mente binaria, pues se considera que muchas cosas malas prácticamente están separadas de las cosas buenas. Pero en el mundo celestial, el mundo del conocimiento, de la cuántica, en realidad todo es luz. Y en este caso, queridos amigos, pues un año bueno y dulce es el mejor deseo de todos, ya que un año bueno, pues te pueden venir cosas malas que son buenas. Yo sé que muchos no lo entienden así, o ven las cosas de un aspecto negativo, bueno, porque el cristianismo lo tiene atrapado con diablos y cosas por el estilo, ¿no? Y mediocridades de esas. Pero en realidad, en el conocimiento profundo de la Torá y de las Escrituras, al Eterno no se le escapa nada, y bueno, Él tiene compasión y mucha misericordia y mucha bondad hacia todas las criaturas, hacia todas las personas. Entonces, pues les deseo un año bueno y dulce, que todo lo bueno sea dulce, ¿sí? Entonces, para que alguna cosa mala que les pueda hacer un bien, pues no les acontezca. Pues queridos amigos, antes de iniciar este su programa, pues permítanme compartirles un video, o más bien un audio para ustedes, para que venga pronto Mashiach y traiga bien a toda nuestra humanidad. Y en este día, pues este día se toca o se conoce también como el Yom Teruah, que es el día del shofar. No por el shofar en sí, sino porque el shofar es el principal secreto de tener un buen año en este nuevo año que comienza. Y bueno, pues la intención es traérselos a ustedes para que sea de mucha bendición y prosperidad para ustedes y su hogar, sus familias, sus empresas, sus negocios y lo que vengan. Y pues estos secretos se los comparto a ustedes. Así que vamos a escuchar esto antes de continuar. No se vayan, seguimos aquí en A Fuego Lento. Rabbanim Niles Township Jewish Congregation in Skokie, Illinois, but now available to the whole video. Shvarim Trua. Pues Pues ya está, amigos. Qué bueno. Pues esperemos que pronto esté este despertar espiritual. Todos nosotros, que Mashiach venga pronto, que venga la redención, que se acabe la corrupción, que se acabe la maldad, la iniquidad ya en sí, no matando gente como muchas religiones pretenden hacer, ¿no? Y cometiendo asesinatos, sino al contrario, entrando en los corazones, en la mente de las personas, haciéndoles despertar y que las personas de este mundo que están vivas, pues reconozcan su estatura espiritual, que reconozcan su ser interior, lo que hay en ellos y que pues lo eleven pues en una vida verdaderamente buena y superior como es la que prácticamente todos los seres humanos pues aspiramos. Y bienvenidos sean todos ustedes a esta edición más de este día, pues día secular del lunes 14 de septiembre del 2015, una edición de A Fuego Lento del 14 de septiembre. Por supuesto, les comentaba desde un principio, el primer programa del primer año hebreo, segundo prácticamente de Tishri del año 5776, ¿no? Y bueno, pues tenemos noticias, tenemos comentarios, tenemos mensajes y pues esto créanme, es muy importante para todos ustedes, para todos nosotros, de que podamos realmente que este año sea bueno y dulce para todos y que pronto estos cambios que deseamos, que esperamos, pues aparezcan de una vez en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Ojalá pronto pues haya pronto haya cambios verdaderos. Pues ahorita la noticia que apenas me vengo enterando, pues estábamos celebrando el año nuevo, sus servidores, mi esposa pues me vino a acompañar y pues resulta de que pues ahora sí que estuvimos realmente pues celebrando este día muy especial, un día en el cual para muchos que no lo conocen, que no lo manejan así, el asunto es, queridos amigos, que en este día fue un día como hoy, prácticamente fue creado el hombre, Adán. Fue creado Adán y la historia que se cuentan, sobre todo los grandes sabios que conocen profundidades de la Torá, no lo que normalmente la gente lee, porque es un libro que está pues en cierta forma codificado y sin ciertas herramientas, pues definitivamente la gente nomás se queda con un texto que sirve, pero no necesariamente pueden obtener el conocimiento de las cosas. Y en este caso la vida en el mundo comienza. El mundo sí fue creado anteriormente al ser humano, según cuentan los sabios, los animales, la hierba del campo, los árboles y todo anterior al ser humano, pero todos estos seres estaban como en un estado de congelamiento. No había movimiento, no había, la tierra en este caso, según comentan, estaba inmóvil, sin vida. Cuando es creado el hombre y el hombre es traído a la vida, entonces es cuando el mundo empieza a funcionar como lo conocemos, se animan los animales, se anima los vientos, se anima, empieza a crecer el pasto, empiezan a crearse o a venir al dinamismo de la vida, toda la creación, ¿no? Pero es hasta una vez creado el hombre. Entonces, en este día, como ocurre en el día del año nuevo de los árboles, que aproximadamente siempre, casi siempre ocurre o cae en enero, pues todos los seres humanos, seamos judíos o no, según lo que enseñan, pasamos delante del trono celestial en un juicio. Y somos juzgados y se nos decreta todo lo que vamos a recibir el siguiente año, que está comenzando, por supuesto, ya el 5776, no el año que normalmente conocemos que cae en enero, ¿no? Entonces, en este día, pues nosotros estamos recibiendo prácticamente todo lo que va a venir para nosotros el siguiente año. Puede venir bienestar, pueden venir incluso enfermedades, todo de acuerdo a lo que normalmente nuestras acciones nos hayan, pues, hayan sido juzgadas en los libros, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros pasamos delante del trono celestial y ahí se decide qué va a pasar este siguiente año. Si vas a prosperar, si vas a tener pobreza, si vas a padecer una situación difícil o una situación buena, tranquila, todo eso se decreta precisamente en un día como hoy. Es el famoso día del juicio. Muchos, yo sé que hablan de los juicios finales y todo ese rollo, pero desgraciadamente el cristianismo no conoce esta información. Pero el asunto es que pues todo todo esto se entiende, al menos, que sucede o que pasa en un día como hoy. Entonces, el conocimiento que se tiene ancestralmente por parte de personas muy sabias que estudian la Torá, que son generaciones de familias, de rabinos inclusive, que han estudiado la Torá, pues conocen estas enseñanzas, conocen estas cuestiones y saben cómo aplicarlos para que este año sea lo mejor posible para todos nosotros, o para todos, para ellos, ¿no? Obviamente, pues esta información, pues sí se desea o se comparte, pero pues ustedes saben que hay pues cosas que se oponen, gente que pues intenta imponer su creencia, ¿no? Que muchas veces pues solamente es un acto pagano, ¿no? O basado en cuestiones paganas, y pues en este caso pues desgraciadamente pues mucha gente no tiene la oportunidad de conocer cómo puede este tipo de personas pues no tienen cómo acceder a esos paquetes de energía. Y pues hablándolo así, dice el profesor Albert Goslan, ¿no? Le han preguntado, un maestro que enseña Kabbalah, les recomiendo mucho sus enseñanzas en el YouTube, incluso busquen los primeros videos, es de mucha edificación, de mucho conocimiento. Y bueno, le han preguntado a él porque ha salido en programas de radio, en programas de televisión, inclusive cuando estuvo en Miami, ¿no? Antes de venir a México hace como un mes, pues le preguntaron, ¿no? ¿Y qué es la religión que profesa la Kabbalah? Bueno, él le dice, en realidad sería como preguntar, pues, ¿de qué religión es la corriente eléctrica, ¿no? ¿De qué religión es la energía del sol, ¿no? Pues, obviamente, pues, el sol, la energía eléctrica, ¿no? Tienen religión, ¿no? Y la cuestión es que yo sé que mucha gente no la acepta porque les han enseñado a tener mal concepto, sobre todo muchos disque izquierdistas, ¿no? Que le compraron a la derecha el odio gratuito en contra del pueblo de Israel, ¿no? Pero desgraciadamente esa actitud tomada, aunque dista mucho de que realmente exista una acción concreta de parte de judíos contra el pueblo de Israel, de parte de judíos contra naciones del mundo, en realidad pues se cierran también a tener ese conocimiento que los podría llevar a cambiar, digamos, las cosas en esta vida, en este mundo, ¿no? Sobre todo pues a su favor. Y es que pues la Kabbalah simplemente, el pueblo de Israel ha sido el depositario de este conocimiento, el pueblo judío. Obviamente hay grupos religiosos que lo conocen, que lo manejan, que para acceder a esos conocimientos inclusive pues tienen que estar dentro del judaísmo, pero ahorita en realidad muchos maestros, inclusive en la antigüedad los grandes sabios como Rabí Shimon Bar Yojai y otros, mencionan que estas enseñanzas debían de ser enseñadas a todas las, y ahorita últimamente ha habido un despertar. Obviamente hay de maestros a maestros, ¿no? Y hay mucha gente que dice que enseña Kabbalah o que enseña este conocimiento y en realidad pues no conocen o simplemente lo hacen como un negocio, ¿no? Y no hay, digámoslo así, una enseñanza que verdaderamente ayude a las personas, a los que entran en ello, a salir. Sin embargo, pues es cuestión de buscarle, es cuestión de tener una muy buena actitud y créanme, queridos amigos, que se puede tener esas revelaciones y ese conocimiento. Obviamente hay enseñanzas o hay costumbres dentro del pueblo de Israel, dentro del pueblo judío, sobre todo religioso completamente, que permite acceder con más libertad a estas fuentes, a estos paquetes de pues digámoslo, de energía o paquetes de conocimiento que permiten obtener prosperidad y bienestar en esta vida material. Ahí es donde muchas veces la gente no comprende, bueno, en qué es la religiosidad. La gente está confundida, hablando ya de religiones. En muchas religiones, porque les dicen que la mejor vida vivida en este mundo es la vida ascética, ¿no? Una forma de vida ascética, renunciando a beneficios, renunciando a tranquilidad o a cuestiones de confort. Sin embargo, incluso el cristianismo ha malinterpretado ese tipo de cosas y lo vemos muy fuertemente cuando pues la gente que va a cierto tipo de religiones o grupos que pues sus líderes viven muy bien, pero la mayoría de ellos pues viven en un estado de pobreza o de malestar, y no es así, o de carencia, ¿no? Y en realidad pues ese no, tampoco es el motivo de la vida, ¿no? No, la vida no es ascética. La vida tiene un equilibrio entre nuestra forma de pensar en cuestión religiosa y en la cuestión física. ¿Por qué? Pues tenemos necesidades, dependemos de nutrientes, por ejemplo, que sirven para mantener la vida en este cuerpo, y pues es obvio que gente que tiene los recursos pues tiene mejor salud que las personas que no tienen recursos, ¿no? Entonces no podemos separar una cosa de otra. No es verdad lo que enseñan ciertos grupos, que con autoflagelación o sufrimientos y cosas así tú estás viviendo la vida adecuadamente a los ojos del Eterno. Eso dista mucho, sí, de la realidad de lo que debe ser una religión. Entonces muchas personas están confundidas en eso, porque no saben cuál es el punto, ¿no?, en donde pueden vivir la vida material adecuada y su vida espiritual, e irlas ecualizando y subiendo cada vez más, ¿no? Ese punto se ha perdido, y desgraciadamente pues muchas religiones se han encargado precisamente de tener en esa confusión a muchas personas en diferentes lugares del mundo y en muchas maneras, en muchos tipos de religión, ¿no? En este caso, pues la oportunidad de este día es que nosotros podamos elevar, digamos, el nivel de nuestra vida en todos los aspectos. Este día pues parte una oportunidad más para tener una vida, digamos, más agradable. Yo sé que hay muchos problemas en el mundo, pero pues es precisamente también por esa falta de conocimiento y que la gente no sabe cómo acceder. Lo que he aprendido es increíble. La gente no tiene idea en sí del gran potencial que está dentro de ellos. Y ese gran potencial se conecta en los mundos superiores, hablándolo ya místicamente, a través de nuestra alma. Y nuestra alma trasciende tiempo, espacio, y no hay una manera de sujetarla como a lo que está sujetado nuestro cuerpo. La parte de la conciencia, con ese conciencia del ser humano, un privilegio de él, que tiene el ser humano, pero que muchas personas, pues obviamente por paradigmas que les han inculcado, pues no accede a eso. Por eso cuando hemos hablado en todo este año que pasó ya, y hemos mencionado de ese tipo de aspectos que dañan nuestra vida en este mundo, que no nos hacen tener los mejores momentos como sociedad, y pues una de las cosas que decimos es que hay que romper paradigmas, que hay que rechazar, ¿no?, y pues no dejarnos llevar, y eso es una transformación que emerge de nosotros mismos hacia el exterior. Entonces esto es un momento el más adecuado para que logremos cambiar el aspecto de toda esta sociedad y de todo este mundo, y este es el momento, amigos. Este es el momento para eliminar todos sus paradigmas y para empezar a abrir nuestra mente a aspectos que prácticamente en muchos casos pues no tenemos conciencia o no tenemos conocimiento siquiera de ellos, no sabemos siquiera que existen, ¿no? Y pues como estamos sujetos completamente a leyes naturales sin saber cómo, pues digamos, manejar las cosas a nuestro favor, pues vienen las cosas, ¿no? Porque las leyes naturales pues son rigor puro, pero sin embargo el Eterno, al menos en el conocimiento de grandes sabios, enseñan que el Eterno pues trajo también la misericordia, trajo la bondad, trajo el Gesed, que permite que los seres humanos, todo, al conocer estas cosas, pues accedamos y nos pongamos por encima de esas reglas que naturalmente nos someten al caos, nos someten a las cuestiones que parece que no tienen pues solución, ¿no? Que parece que pues están ahí y van a ocurrir, ¿no? Y pues nos hemos acostumbrado tanto a ello que las consideramos normales, pero sin embargo hay maneras muy especiales, hay maneras a través de conocimiento y conocimiento profundo, no de palabrerías o de discursos en templos o desde púlpitos, ¿no?, o de altares, ¿no?, sino a través de conocimiento que tú puedes traer esa transformación en este año que comienza a tu vida. Entonces, pues es un buen deseo el cual nos tomamos en este momento para que ustedes, queridos amigos, pues en algún momento puedan disfrutar también de las bondades oportunidades que hay, que existen y que están ahí. Si deseamos, pues si de verdad indagan un poco, se van a dar cuenta de que sí hay. Y no son cuestiones meramente, digamos, pues de religión, ¿no? O de palabrería, como decía, ya que pues no están ustedes para saberlo, pero la física cuántica viene a enseñarnos, ¿sí?, que la Kabbalah, conocimiento que tiene más de 3000 años en manos del pueblo de Israel, inclusive de muchos antepasados como Abraham y otros personajes muy antiguos de la historia, lo conocían, le viene a dar la razón. Ahora la física cuántica, a través de experimentos, de pruebas, demuestra que podemos hacer todos esos cambios, nada más que pues no se ha esparcido lo suficiente y no tenemos la masa crítica de personas, de humanos, que puedan hacer ese cambio todavía. Pero el número está creciendo y gracias a ese grupo de personas que se encargan de estudiar, que se encargan de transmitir ese conocimiento, pues muchos de nosotros tenemos esa oportunidad de pertenecer a ese grupo y poco a poco ir engrosando las filas de ese conocimiento hasta que llegue el momento en que todo este conocimiento cubra a la Tierra, cubra a toda la humanidad y tengamos el mundo que hasta ahorita, a los ojos meramente naturales de un ser humano, pues simplemente no tiene remedio y no tiene cambio. Y sin embargo, todo eso a través del conocimiento profundo se puede traer. Entonces, pues, queridos amigos, les comparto esta información. Y antes de continuar, pues vamos a hacer una pequeña pausa musical y regresamos, pues ya comentaremos las cosas que son de nuestro conocimiento diario. No se vayan, continuamos aquí en A Fuego Lento. Yo soy Luis Llorech y pues ahora sí que feliz año nuevo. Rosh Hashanah, no se vayan. regresando, queridos amigos, pues con la novedad me vengo enterando, pues estos días pues realmente no tuve chance de ver todas las noticias. Estamos viendo que hubo un ataque a un grupo de turistas, a un grupo de turistas que hacían pues un tour en Egipto, y resulta de que pues ahora están los dimes y diretes en que pues este grupo de mexicanos, de hecho ya tiene identificado a 3 mexicanos muertos en Egipto. Sí, dijo según el embajador en Egipto, Jorge Álvarez Fuentes, dijo a la prensa local que los 2 mexicanos muertos en Egipto por un ataque de las fuerzas de seguridad contra un grupo de turistas fueron identificados como Luis Barajas Fernández y María de Lourdes Fernández Rubio. La identidad de un tercer mexicano, Rafael Bejarano, fue confirmada por su hermana, quien dijo que fue informada de su muerte por compañeros de viaje. Dado que ha informado a las autoridades mexicanas de 6 heridos, aún se desconoce el destino de al menos 5 personas. Los reportes varían sobre el tamaño del grupo de turistas, que sería entre 14 y 15. En entrevista de radio, Álvarez Fuentes dijo a un grupo que fue atacado incluía 14 mexicanos. Agregó que los turistas habían hecho una parada para descansar y comer y seguir un camino hacia uno de los oasis cuando fueron bombardeados. Afirmó que 6 mexicanos heridos en el ataque están hospitalizados y que se encuentran en condición estable. Pues vaya, qué cosas, ¿no? Andan ocurrido. De hecho, según son de Jalisco, varios de los turistas atacados en Egipto, pues ahora sí que no, no se sabe, ¿no? Según la versión oficial, por supuesto, pues ya que la cagaron, pues ahora sí como los gatos, a tapar las cagadas, pues dicen que los mexicanos entraron por error a una zona prohibida, aunque por aquí el familiar de mexicano asesinado en Egipto, según la revista Proceso, que lo entrevistó, cuestiona la versión oficial del ataque, ¿sí? Y dice que Araceli Rangel Dávalos, tía de Rafael Bejarano Rangel, uno de los mexicanos que murió en Egipto, duda de la versión en que el grupo de turistas fue a atacar ayer porque no tenía permiso para hacer una parada en el desierto de Al-Bajariyah. Este fue un terrible error, seguramente, porque siempre que se iba a ese lugar se llenaban todos los permisos, se avisaba, yo conocía al guía, él nunca nos expuso, relató Rangel Dávalos en entrevista con Grupo Fórmula. Detalló que el grupo de turistas mexicanos viajó a Egipto el pasado jueves 9 de septiembre. Entre los asistentes se encontraba su hermana Marisela Rangel Dávalos y su sobrino Rafael Bejarano Rangel, originarios de Jalisco. Rafael Bejarano Rangel falleció en el ataque, mientras Marisela Rangel Dávalos está lesionada pero estable. Araceli Rangel Dávalos defendió a la agencia de viajes contratada por su familia. Siempre gozamos de protección, nunca pasaba nada y es muy lamentable. La portavoz del Ministerio Egipcio de Turismo, Rasha Hal Asaisi, aseguró que la empresa contratada por los turistas mexicanos carecía de licencia y permisos para hacer el recuento. Bueno, pues ahora ya que los mataron, ya que no. Esta mañana la canciller mexicana Claudia Ríos Massieu aseguró que el grupo de turistas que murió ayer en Egipto realizó una parada en el desierto Al-Bajariyah para almorzar cuando helicópteros y aviones del ejército egipcio les arrojaron bombas. Pues está canijo, ¿no? Lo curioso, queridos amigos, es que los comentarios demuestran de muchos compañeros, de muchos compatriotas, si se puede decir compatriotas, ¿no? Demuestran desgraciadamente la poca solidaridad que tenemos entre nosotros mismos. Y pues ahí hay un mono que escribe su comentario, tiene el nick de Palma Güero, ¿sí? Según trabaja en Zumba Fitness, dice, ¿para qué chingados van a un lugar que saben que está en conflicto? O sea, la clásica tendencia mexicana, ya no solo de las autoridades mexicanas, sino la clásica tendencia mexicana a revictimizar a las víctimas, ¿no? O sea, a quererle buscar culpabilidad a las víctimas. Entonces, hay cuestiones ahí muy, muy fuertes, ¿no? Desgraciadamente, pues alguien por ahí hizo un comentario, uno que se llama José Carlos, aquí en el chat, dice, Egipto hace años apesta, desde la caída del presidente Mubarak, las pirámides está todo sucio, hay perros callejeros por todos lados, los taxis huelen a podrido, los choferes también huelen mal, todo está sucio, las moscas abundan en todos lados, la verdad es un desperdicio, un gran país, con su historia, está en manos de un gobierno mil veces, pero que peor que México, pero bueno, así las cosas, ¿no? Bueno, es que desgraciadamente Egipto pues tiene sus propios conflictos, y esto pues también a muchos nos causa preocupación. Ahorita salieron los buenos samaritanos para que la comunidad internacional les reconozca pues que se están solidarizando, ¿no? Con los sirios, ¿no? Con las personas, con estos refugiados o exiliados prácticamente por causa de la guerra en Siria, ¿no? Sin embargo, pues carajo, aquí tenemos a mucha gente a la que podemos ayudar, a las que les podemos apoyar. Váyanse a la Sierra de San Luis, váyanse a la Sierra de Guerrero y hay gentes en estados de pobreza mucho más grandes que en África, y que vengan a quererse congraciar, ¿no?, con la comunidad internacional, que vamos a abrirle las puertas a los sirios. Por favor, voy a decir con todas letras que no mames. Es ser candil de la calle, oscuridad en su casa, ¿no? Pues aquí haz todo lo que bueno que tengas que hacer, levanta este pinche país, y entonces sí, ya cuando quieras, estaremos todos los mexicanos en disposición de ayudar a quien sea. Ahora, pues ya he visto ciertos mensajes por ahí que enseñan que en realidad este asunto de los sirios, pues es un caballo de Troya para meter el Islam por muchos lugares del mundo, ¿no? Y pues yo la verdad, pues para terminar con estas situaciones como las que tenemos en Egipto o en cualquier otro lugar como el Estado Islámico, que es donde está el Estado Islámico, esto, pues sí lo veo difícil. Y todo por quererle hacer al cuento ahí de buenos samaritanos, ¿no? Cuando en realidad, pues en este asunto, yo creo que la sensatez y la inteligencia, y dejar de abrir o de hacerse, pues de querer hacerse los payasos, cuando tú tienes un país reventado a todo lo que da, que realmente no podemos decir que estamos muy bien aquí en y tienes gente que está incluso en peores condiciones, apabullados por la violencia que hay en varios estados del país, pues entonces, ¿para qué chingados vas a traer gente a, según tú, apoyarla? Ponte, gobierno mexicano, ponte a hacer lo que tienes que hacer por propia gente, y déjate de demagogia. Eso y populismo, eso verdaderamente es demagogia y populismo. No a las personas de izquierda que han buscado levantar este país o que están pretendiendo traer beneficios a la gente, ¿no? Sí, eso es lo que más gordo cae, ¿no? Pinche, no sé, creen que los, al menos muchos políticos creen que somos idiotas, ¿no? Pero la realidad es que, en verdad, por eso existen programas como este, donde pues les estamos mostrando que los idiotas son ellos, ¿no? Al creer eso. Y no podemos aceptar que nos quieran manejar o manipular todo ese tipo de asuntos, ¿no? ¿Cuántos niños de la sierra no se mueren en peores condiciones, hambruna, enfermedad y todo? Y todo empezó porque, pues, está una foto muy conmovedora de un niño sirio ahogado en una de las playas allá en el Mediterráneo. Y se entiende, es una pena, por supuesto, pero más pena que aquí en México se estén muriendo los niños, porque tenemos un gobierno indolente, tanto en el aspecto judicial como en las cosas que tiene que hacer, ¿no? Y que simplemente los políticos se la pasen, pues, haciendo sus negocios personales por encima de los intereses verdaderamente importantes, que son de toda la nación. Y que, pues, solamente le rindan pleitesía a los señores del dinero, y a las demás personas de este país las ignoran. Pues eso es demagogia, eso es populismo, y eso es estar huérfano. O, en la forma más coloquial dicho, es tener poca madre. Bueno, queridos amigos, pues vamos a hacer otra pequeña pausa y continuamos aquí con los comentarios. Realmente está tremendo esto, ¿no? Pues aquí tenemos también un país sobre que tiene muchos problemas, y que vayan a empezar a escandalizarse por lo que pasa en Venezuela o en Egipto. Pues realmente aquí tenemos cosas para hacer en un estado, si quieren, nada más, para hacer un escándalo mayor por todo lo que ocurre, ¿no? Entonces, pues ahorita regresamos y vamos a comentar, ¿no? Ahorita regresamos. No se vayan, amigos. Una pequeña pausa musical y continuamos con ustedes. Well now, we call this the act of mating, but there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about. Never reaching apex, just like Google calls out. You are inclined to make me rise an hour early, just like daylight savings time. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. In the morning now. We'll be right back. fix. Let me be Pacific. I wanna be down in your South Seas, but I got this notion that the motion of your ocean needs small craft advisory. So if I capsize and defies high tide, E5, you sunk my battleship. Please turn me on, I'm Mr. Coffee with an automatic drip. So show me yours, I'll show you mine. Tool time, you'll love it just like Lyle, and then we'll do it doggy style, so we can both watch X Files. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Yeah, who in there? And me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Hey, who in there? Pues sí, amigos, ya regresamos, ya estamos aquí otra vez con ustedes. Pues nada, pues siguen las noticias. Incluso para que vean la hipocresía de este gobierno, ¿no? Indígenas Ñaja News, una noticia que está por ahí circulando en internet. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público acusó a tres indígenas Ñaja News de que no sabían leer y escribir, de un millonario fraude fiscal, el que los engañó murió sin pisar cárcel. Entonces, pues quieren hacer escándalo, quieren hacer, como coloquialmente decimos, quieren hacer pedo, cuando en realidad pues aquí en el país tenemos pues las cosas como para realizar los verdaderos actos de bondad y no andar viendo pues ser candil de la calle, ¿no? Cuando aquí tienes necesidad, ¿no? Casa del herrero, asadón de palo, como dicen, ¿no? Muchas cosas que se pueden entender. Sin advertirlo, el sueño y la esperanza por un futuro mejor se convirtieron en pesadilla y desilusión. La pequeña luz para superar la marginación, la pobreza y la carencia generada por la cooperativa textil de San Joaquín en Tecoxautla terminó en oscuridad y abuso y desamparo. Sí, una persona utilizó los nombres de tres indígenas Ñaja News y falsificó sus firmas para orquestar un fraude por 486 millones de pesos. Ellos pasaron 3 años en el Centro de Reinserción Social de Pachuca, ¿no? Pues de donde es el estado de donde es Osorio Chong, el cuento chinos, mientras que el defraudador se mantuvo impune y murió sin pisar cárcel. Sin pruebas consistentes, la FHCP acusó a los tres indígenas Ñaja News de que no sabían leer y escribir, de un millonario fraude y de contrabando. El sistema judicial mexicano fue implacable, como siempre, con la gente ignorante, pero se bañan los vatos, ¿no? Son bien bañados, ¿no? Y a los narcos y a la gente de cuello blanco, ay sí, casi en charolita y con buenos modales, ¿no? Pinches hipócritas. Pasó por alto las pruebas periciales que demostraban la inocencia, falsificación de firmas, la declaración de la gente aduanal y las faltas administrativas de la Secretaría de Economía en Querétaro, la cual otorgó un apoyo a una empresa de Hidalgo. Las autoridades le cambiaron la vida a Celso Mejía Caballero, Juan Hernández Caballero y Margarita Hernández, quienes perdieron 3 años de su vida por la reclusión, así como los pocos recursos económicos que tenían, el empleo y la salud. No, pues así es siempre, ¿eh? Con la gente jodida, no, la ley es para nada más para chingar al jodido, ¿no? Para el que tiene lana, con la feria que suelta, la libra. Cumplieron una sentencia de 3 años de prisión y solo así recuperaron su libertad. Hace un mes, Margarita fue trasladada de emergencia al Hospital General de Pachuca con un cuadro hipoglucémico severo y está débil. Juan no tiene hogar porque la vivienda que le prestaban hace 3 años ya tiene otro uso, y de la esposa de Celso no se sabe de su paradero. La pequeña maquiladora. Tecoxautla es un municipio de la Huasteca en los límites de Hidalgo y Querétaro, con poblaciones totales de poco más de 35,000 personas. Aquí uno de los cada 4 hogares lo encabeza una jefa de familia. En 1988, Alejandra Mora de Lugo presidenta del DIF Hidalgo y esposa del gobernador 1987-1993, Adolfo Lugo Verduzco, propuso un proyecto para que las mujeres de Tecozautla tuvieran un empleo remunerado. El Consejo Ejidal cedió un terreno en la comunidad de San Joaquín, que actualmente tiene 1,148 habitantes, para instalar un taller de costura. El gobierno estatal entregó 8 máquinas de coser para echar a andar el proyecto. El taller quedó como patrimonio indígena del Valle del Mezquital de la Huasteca Hidalguense. El sexenio de Lugo Verduzco concluyó y las nuevas autoridades olvidaron darle continuidad a Impul. Desapareció el programa, el inmueble y la maquinaria fue entregada a los pobladores para su administración. Ante los disgustos de que no había ingresos, en 1999, durante una asamblea, los habitantes eligieron a Celso Mejía Caballero, Juan Hernández Caballero y Margarita Hernández como los representantes de la cooperativa. Los pobladores aportaron 50 pesos para juntar un capital de 500 pesos y así constituir la maquiladora San Joaquín ante notario público Federico Gómez Vázquez en San Juan del Río, Querétaro. Les propuso solicitar créditos al gobierno para crecer el taller. Sin embargo, los pobladores solo agradecieron la asesoría y decidieron trabajar solo con sus recursos para no meterse en problemas, ya que pocos de ellos sabían leer y escribir. Rentaron las instalaciones y trabajaron para algunos empresarios, quienes les quedaron a deber dinero. En 2003 cerraron la maquiladora. Para 2005 llegó a Tecozautla un empresario textil queretano, Oscar Gorro, quien ofreció modernizar la maquiladora, traer trabajo de Estados Unidos y emplear a las mujeres de la comunidad. La única condición que se les pidió a los pobladores fue de que mantuviera el mismo consejo directivo de la cooperativa, es decir, la continuidad de Celso, Juan y Margarita, un cargo honorario y sin ninguna remuneración. La persona se presentó ante la asamblea a pedir que le prestaran el inmueble, que le iba a traer trabajo y todo eso. Convenció a la gente, pero pidió que se quedara el mismo comité, explica Celso Mejía Caballero. Los habitantes aceptaron las propuestas del empresario queretano, o del rata queretano, durante un año. Oscar Corro llevó trabajo a la maquiladora, con lo que se ganó la confianza de la gente. El fraude. Oscar Corro se aprovechó de la ignorancia de los pobladores. Utilizó la razón social de la pequeña maquiladora San Joaquín para realizar gestiones a nombres de la cooperativa y sin el consentimiento de sus tres directivos. Solicitó un apoyo del programa de importación temporal para producir artículos de exportación Pitex de la Secretaría de Economía en la delegación estatal de Querétaro para la maquiladora San Joaquín. Las reglas de operación del programa establecieron que la importación temporal de la tela era para la transformación de prendas de vestido y una vez procesada debía retornar a su lugar de origen en un plazo no mayor de 18 meses. De manera irregular, la Dependencia Federal de Querétaro gestionó para la maquiladora de Hidalgo la importación de tela fina por la cantidad de 40 millones de pesos. Uy. Oscar Corro contrató créditos, consolidó compras e introdujo las telas por la aduana de Colombia, Nuevo León. La materia prima la desvió para otras empresas a la maquiladora San Joaquín. No llegó un solo metro cuadrado de tela. Oscar Corro violó las reglas del programa, lo que representaba un fraude fiscal. Nosotros no supimos qué movimientos hacía hasta que llegaron los agentes aduanales a revisar que se habían mandado los textiles. Nunca encontraron nada y es cuando nosotros anduvimos viendo qué había pasado, rememora Celso Mejía Caballero. La cooperativa no tenía capacidad de gestión ni el dinero suficiente para enfrentar compromisos de tales dimensiones, ya que el capital legal era de 500 pesos. Tampoco podían acudir a mercados internacionales de tela para introducirla a México, pero Querétaro, la delegación estatal de la Secretaría de Economía, otorgó un apoyo de 40 millones de pesos a la maquiladora con la razón social en Hidalgo. La maquiladora San Joaquín dejó de operar definitivamente en el 2008. La cantidad de 40 millones de pesos fue actualizada con multas y recargos, ascendió a 453 millones de pesos. Culpables del supuesto contrabando de telas. El 17 de junio del 2008 citaron a Juan, Celso y Margarita a declarar ante las autoridades. Anduvimos inquietos porque llegaron los aduanales y los de Hacienda y es cuando nos citaron en Tula, Hidalgo, y mencionaron esa cantidad, 453 millones de pesos. Ningún documento nos avalaba porque nosotros no manejamos ningún papel, recuerdo Celso Mejía Caballero. Buscó a Oscar Corro para que arreglara la situación y lo que recibió fue una advertencia fatal. Yo tuve amenazas de muerte de ese señor para que viniera y aclarara las cosas y él con amenazas me dijo que si yo seguía moviendo, que él me iba a matar. De hecho, tuvo dos personas, me sacaron foto y les dijo, si esta persona la ven aquí por Ezequiel Montes, Cadereyta, Tequisquiapan, municipios de Querétaro, se lo friega. Cuando nosotros llegamos, nos dijo el juez que si éramos culpables, la pena sería de 3 años, y si no resultamos culpables, era 3 años, pero el juez nos puso que si tuvimos algo de responsabilidades en el delito de contrabando de telas, o sea que sí los encontró culpables de este delito que no cometieron. El 17 de agosto de 2012, el juez sentenció a Juan, Celso y Margarita a 3 años de prisión en el Centro de Reinserción Social de Pachuca bajo la causa penal 2053-2009, porque ellos se desempeñaban como presidente, secretario y tesorera del Comité de la Maquiladora. El proyecto comunitario para dar empleo a las mujeres de Tecozautla derivó en el encarcelamiento de 3 inocentes. Perdieron perdieron la batalla legal con irregularidades. Nadie les creyó por ser pobres e indígenas. No tenían para pagar un abogado y el litigante de oficio poco a poco o casi nada hizo, ¿no? Pues esos güeyes nunca hacen nada, ¿no? Pues ellos están aspirando a algún momento a que sus patrones les den un chance de ser secretario de mesa y luego MP. O sea, pues cuando han visto que un abogado de oficio haga algo. Y si no, pues aquí está el programa abierto para que me digan si no me. Familiares de los inculpados pidieron apoyo al Consejo Supremo de Ñañú. En pocos meses, los abogados Bartomolé Fuentes y Demetrio Beca evidenciaron las inconsistencias del caso. A lo largo de las diligencias se comprobó la falsificación de las firmas. Un peritaje en grafoscopio reveló que ellos no firmaron ningún documento de la importación de tela fina. Pero no fue el único elemento desechado por el juez. El agente aduanal declaró que en el proceso de importación los tres indígenas jamás solicitaron tal servicio. Se demostró también que existían tres expedientes judiciales en los que Oscar Corro estuvo involucrado en diversos delitos de fraude. Tampoco fue considerado por el juez. Corro murió en el 2009. Quedó expuesto de manera irregular que la delegación estatal de la Secretaría de Economía de Querétaro no podía entregar un apoyo a una empresa con razón social en Hidalgo. Además que la maquiladora en San Joaquín, capital social, de 500 pesos no tenía capacidad financiera para solicitar el apoyo de 40. Pues de verdad, ¿no? O sea, no, y nos podemos seguir con la historia. Está bien larga, queridos amigos, se la recomiendo. Es tremendo lo que ocurre en nuestro país. Y pues así que si quieren ser candil de la calle, oscuridad de casa, pues déjense de populismos y déjense de mamadas, queridos gobernantes, y pónganse a chambear realmente, que aquí es donde está el área de trabajo. Y no nos vengan a querer traer sirios o hacerla de madre de Teresa de Calcuta, porque pues de madre no tienen nada. Bueno, queridos amigos, este fue su programa Fuego Lento. Yo soy Luis Llorés y les agradezco que nos hayan acompañado en esta pequeña hora, en este primer programa del año 5776, segundo día de Tishri, prácticamente. Y pues bienvenidos sean. Pues ahora sí que le deseamos, pues ahora sí que el, a ver, ¿cuál es la frase? Se me fue la frase hebrea. Para ustedes, para todos, pues este Rosh Hashaná sea bueno, muy bueno y dulce. Queridos amigos, gracias por habernos acompañado. Pronto, primeramente, nos veremos en el siguiente programa de A Fuego Lento el jueves de esta semana. Gracias, amigos, y los dejamos con nuestros amigos. No se vayan, sigue la programación del FENCAI en vivo. Hasta luego, pásenla bien, buenas noches.